diste cita a las 3 allá en el kiosco. Dieron las 4 y ni tu sombra se veía. Ahí parado te esperaba hecho un tonto. Dieron las 5 y no llegaste, vida mía. Desesperado caminé rumbo a la esquina. Pasó el camión y me subí desconsolado. Vi una pareja de novios abrazados. Vieron mis ojos que me andabas traicionando. Me dieron ganas de llorar. Y como pude me aguanté. Ya me engañaste y qué más da. Me buscaré nuevo querer. Allá en el kiosco te encontré. Cerca del kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé. En brazos de otro muy feliz. Donde te hallé en brazos de otro muy feliz.